un sonorense nunca está solo. Y esa es nuestra fortaleza. Nos une y nos enorgullece un solo propósito. Y no descansaremos hasta hacer de Sonora un estado más seguro. Hoy más que nunca, es el momento de unir fuerzas para cuidar nuestro presente y crear un mejor futuro. Hoy existe la posibilidad de proteger la tierra que tanto nos ha dado. Te invitamos a ser parte del proceso de formación inicial de Policía Preventivo. Consulta la convocatoria en nuestras redes sociales o escríbenos al correo reclutamiento@ispe.gob.mx. Juntos, podemos más. Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado. Secretaría de Seguridad Pública. Gobierno de Sonora.